Estamos llegando a la crisis de los 30 y nos ponemos así. Ya casi estamos. Estamos llegando a los casi 30 programas de Mujeres al Derecho y al Revés, como todos los jueves de 20 a 21 por FM La Bemba. Muy buenas noches, Marina Catalán. Bueno, muy buenas noches a todos. Como siempre, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Muy buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a Mariana, que no la tenemos acá presente. Está estudiando. Está estudiando. Me imagino que nos estará escuchando, ¿no? Yo quiero creer que sí. Mariana, escribinos, te dedicamos un tema, te trajimos un tema para vos, para tenerte presente. Pues se lo vamos a dedicar. Se lo vamos a dedicar. Y tenemos invitadas, pueden decir hola. Después la presentamos como con toda la... Digan, digan. Hola. Hola, hola. Hola. Ahí está, ahí se escucha, ahí se escucha. Tenemos, bueno, y buenas noches, Johnny. Rápido, rápido. Buenas noches, me tienen... Cagando en la palabra. ¡Epa! ¡Epa! Se nos retó el operador, ¿qué ¿eh? Pasa? Si no, siempre te tratamos con mucho cariño. ¿Qué vale? No sé qué pasa. No, vamos a ir tranquilas porque empezamos muy tempranito. Una vez que es estamos primavera. En horario, hoy relajado. Mirá, un día, una noche si querés, linda. Para que mientras vos te vayas tranquilizando, te vamos contando que si estás escuchando el programa, estás en www.labemba.com.ar. Ahí nos podés dejar mensajes, así como me enseñó el gato, en el C-Box. Y si no te da por internet, nos llamás al número de La Bemba, que es 5031-4713, y el interno es 640. Y si no, nos podés escribir a mujeresalderecho@gmail.com. Al derecho y al revés. mujeresalderechoyalrevés@gmail.com, perdón, una semana que no... Y si te perdiste el programa, ¿qué hacemos? Nos podés escuchar, lo podés escuchar a través de nuestro blog, mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com, o a través de Facebook, claro. Mujeres al Derecho y al Revés, que ya estamos a... Los 150 son... inminentes, ya. Podría decir, inminentes. Como vienen junto con los 30. Con los 30 se vienen los 150 me gusta de Mujeres al Derecho y al Revés y vamos por los 200. Ay, vamos, qué bello, qué bello. Bueno, y así, primaveralmente, nos vamos a la primera sección. Andiamo. Es tarde y el tiempo aprende. La protagonista de la semana. En el documental se pone en evidencia el exterminio de los pueblos originarios que habitaban nuestro país, impulsado por el general Julio Argentino Roca. También se menciona que el fundador de la sociedad rural, José Martínez de Hoz Padre, recibió tierras patagónicas y pampeanas por parte del general Roca como agradecimiento por su participación en la campaña del desierto. La familia del exministro de Economía de la dictadura inició acciones legales contra los creadores del film, los historiadores Osvaldo Bayer y Felipe Piña, y el director Mariano Aiello. La película fue realizada con método historiográfico científico y cada uno de los estamentos que mencionamos en la película tiene pruebas para está fundamentado científicamente. El juicio en realidad reclama que se prohíba la película hasta que sea reeditada sin mencionar a la familia Martínez de Hoz, ni al primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, ni al ministro de Economía de Videla. También expresamente en el petitorio le exigen a los jueces que no se incorporara al sistema educativo argentino, y al efecto hay una resolución del ministro maestro Sileone para incorporarla como currícula educativa argentina, currícula educativa en el sistema educativo argentino. También amenazan con hacernos un juicio por daño moral contra nosotros por 1.000.000 de pesos contra cada uno. Y también exigen que publiquemos solicitadas en los diarios de mayor tirada del país para desagraviar a la familia Martínez de Hoz. Y de esta manera presentábamos a nuestra protagonista de la semana, que es la denuncia y tiene que ver con también, bueno, con una actividad que vamos a hacer el sábado, que ya vamos a invitar. Ahí escuchábamos en el audio a Mariano Aiello, que es el director de la película, del documental Ay Caligüen, donde participó como historiadores Osvaldo Bayer y Felipe Piña. Y todo esto a raíz de unas acciones legales que le han iniciado la familia de Martínez de Hoz, pidiéndoles, como contaba ahí Aiello, la prohibición de la película hasta que la reediten para que no salga ahí el nombre de qué sería, no es el padre, es abuelo, es el tatarabuelo, retatarabuelo. Y además, increíble, piden resarcimiento económico. Y piden resarcimiento económico porque dicen que se lo está injuriando, no sé, calumnias por haber recibido tierras de Julio Argentino Roca, por su participación en la campaña del desierto, ¿no? Por el genocidio de los pueblos originarios. Piden que no los incorporen en la currícula de las escuelas, que era algo muy interesante porque tiene mucha información histórica. El documental es muy interesante. Así que, bueno, es una denuncia como nada paradójica. Muy graciosa, digamos, esta gente que pide encima plata, creo como 1.000.000, dijo, ¿no? Y además hay documentación histórica que ampara esto. Digo, el argumento, por lo que había leído, era que Martínez de Hoz no estaba vivo para la campaña del desierto, pero el tema es que había aportado mucho antes y había un documento firmado por él en donde aportaba caballos y un montón de cosas más, armas y demás, con su firma, para justamente decir algo así como correr a los indios hacia afuera de nuestras fronteras. Sí, tenés esa primera evidencia bien clara que tiene que ver con un documento histórico, y al mismo tiempo no podemos descontextualizar de qué personajes estamos hablando, tanto desde de un lado y del otro, ¿no? Pero hay argumentación histórica concreta, y escuché que también que Osvaldo Bayer los había invitado a debatir, a una cuestión, un debate histórico, uh-huh, netamente histórico, y no. Bueno, ayer ya empezaron, vienen ya de ese tiempo los actos en relación con esta denuncia, los actos de apoyo a Osvaldo Bayer, a Aiello, a Felipe Piña. Y ayer se hizo un acto en tribunales, estuvieron a partir de las 17 horas, duró toda la noche, con bandas, estuvo hablando Osvaldo también. Así que bueno, seguimos en esa línea. Nosotros también desde acá de La Bemba vamos, uh-huh, a estar el sábado en un el sábado evento, haciendo una actividad. Después al final vamos a volver a invitar, pero el sábado a partir de las 18 horas vamos a proyectar el documental con la presencia de Osvaldo Bayer, de Felipe Piña, de Mariano Aiello. Seguramente va a haber una banda que va a tocar al final, ellos van a hablar. La idea es acompañar esto y, así como decía Bayer, él orgulloso de que esta gente, esta familia, le inicie un juicio. Orgulloso de tenerlos como enemigos, como decía él, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos a estar, y más hacia el final del programa vamos a comentar otra vez y a pasar la data para que estemos todos ahí apoyando, todos acá apoyando. Vamos a escuchar una música. Excelente. Digamos no al ataque de los Martínez de Oz. Acto de desagravio Osvaldo Bayer. Sábado 22 de octubre, 19 horas. Hablan Osvaldo Bayer, Felipe Piña y Mariano Aiello. Además, proyectamos el documental Aucaligüén, ex centro clandestino Olimpo, Ramón Falcón 4250. Organiza Agrupación Venas Abiertas, FM La Bemba y Mesa de Trabajo y Consenso del ex centro de detención y exterminio Olimpo. Digamos no al ataque de los Martínez de Oz. Los Martínez de Oz demandaron a Osvaldo Bayer, a Mariano Aiello y a Felipe Piña por considerar que el documental Aucaligüén lesiona el honor de su familia, injuriando a José Martínez de Oz, uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Continuamos, ¿no? Continuamos en el segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Acordate que nos puedes escribir ahí en www.lamemba.com.ar, porque hoy vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres, el 26º, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Ahí trajimos gente, chicas, mujeres, compañeras. Trajimos compañeras que vinieron y que ahora Julia las va a presentar con cómo se debe. Bueno, ya las presentaste, dos compañeras, dos amigas, ¿no? Pero tienen nombre, tienen... Hoy hablamos desde humanas. Otro lugar, humanas, claro, hoy ya no es seres licenciada, humanas. Ni doctora, ni nada, tal. Hoy son mujeres, porque el Encuentro de Mujeres de eso se trata. Ajá. Así que hoy están el con encuentro nosotros somos Cecilia todas. Y Analía, que bueno, directo de Bariloche casi que las trajimos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Fíjense. A ver, ¿se están escuchando bien? Sí. ¿Sí? Sí, bien. Sí. Bueno, bienvenidas. La idea de hoy con ellas es poder transitar un poco qué fue este 26º encuentro, pero también, en principio, contar un poco de qué se trata. Para los que no saben. El 26º Encuentro Nacional de Mujeres se desarrolló en Bariloche, como decíamos hace un ratito. Y bueno, la historia de los encuentros que convocan año a año a miles de mujeres de todo el país, son encuentros nacionales, federales... En un marco, justamente el otro día hablábamos con otras compañeras, decíamos, bueno, congreso, no es congreso, es un encuentro, no hay ponencias, no hay expertas, no hay gente más importante que otra que vaya a hablar, sino que la idea es que mujeres se encuentren a debatir acerca de muchas de las temáticas que nos atraviesan en el cotidiano. Hay más de 50 talleres con temáticas como salud y mujer, sexualidad, identidad, todos son y mujer, ¿no? Diversidad. Y mujer. Mujer y. Hermandad latinoamericana, hasta no sé si estuvo este año. Salud alternativa, pueblos originarios, que fue uno de los que más convocatoria tuvo. El mujer lesbianismo y el uno de los más polémicos año tras año, que el es aborto. El de aborto, que por ahí anduvo Ceci, ¿verdad? Sí. Ahí le corremos el micrófono. En realidad, en el de estrategias para la legalización del aborto, que además hay otro que es el de aborto y anticoncepción, que es en el que suelen haber más discusiones, enfrentamientos de ideas. ¿No se escucha? No. Sí. Estás. Bueno, y en el que estuve yo particularmente, digamos, se debate en relación a la situación y en el estado en el que está el debate por la legalización del aborto, y se supone que somos todas mujeres que estamos a favor de esto, y bueno, cuáles son las estrategias que nos vamos dando para llegar a esto. No sé, un poco decía Julia de contar esto de en qué consiste el encuentro, la modalidad de taller. Son todas mujeres que vienen autoconvocadas de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, de todas las edades, adolescentes, mujeres de 30, 40, 50, 60 años, madres muy e diverso. Hijas. Madres e hijas también. De pueblos originarios, de países limítrofes. Sí, esta vez en el taller que me tocó estar a mí, habían personas de... una mujer de Chile, de Venezuela y de Colombia. estuvo como bastante internacional, un poco trayendo cuál era la situación del debate sobre la legalización del aborto en sus países, que es bastante más complicada que acá en Argentina, que todavía, o sea, no está ni siquiera asomándose al Congreso. Pero digo, en este contexto político en particular y con el futuro tratamiento en noviembre, en las conclusiones, me adelanté ya, ¿no? Ya, a la metodología. A ver, habíamos llegado a los talleres. Papá, pues me voy a quedar ahí. Llegamos, a ver, quédatela ahí en la punta de la lengua. Habíamos llegado a, nos encuentran mujeres en una dinámica de taller, en más de 50 temáticas, los talleres no pueden superar las 25 personas, entre 20 y 30 personas, sí, por la ahí. La idea es que sean 20, 30 personas, muchas veces se supera, sobre todo los talleres de aborto y trata, que son los más convocantes, y llegan a ver hasta 40, 50 personas. En lo que es la dinámica del taller, vamos a hacer como que hablamos con alguien que nunca haya ido a un encuentro de mujeres, ni siquiera conozca cómo es. ¿Están repartidas? ¿Hay de repente organizaciones o mujeres organizadas o colectivos de mujeres que copan más un taller que otros? ¿O se da que son bastante diversos? ¿Se generan discusiones, digamos, fuertes? ¿No? Porque yo pienso, ¿no? Muchas mujeres, ¿a qué taller puedo ir? Bueno, yo me voy a enganchar en este porque es con el que decías vos recién, con el que estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Hay discusiones de fondo? ¿No las hay? ¿Estamos todas de acuerdo con lo mismo y avanzamos? Uh-huh. ¿Está bueno estar todas de acuerdo o no? Uh-huh. ¿O no tanto? ¿O está bueno que sí, se generen discusiones? A pesar de que estamos, digamos, todas en la misma postura de decir a la legalización del aborto, surgen igualmente discusiones en torno a, por ahí está, la forma de lucha, el método de lucha precisamente para llegar a concretar esta legalización. Perdón, pero este año no hubo presencia de grupos católicos que no... Porque digo, en el Encuentro Nacional de Mujeres, creo, digo, también yo creo es abierto que nos y no van están acompañar todas siempre de acuerdo. Eso está bueno, no están siempre todas de acuerdo en todo. Vamos a poder contar siempre con ellas. Ellas están siempre como Dios. Apoyo. También está bueno porque es abierto, por lo menos es un espacio abierto. Esa es una característica que me gustaría remarcar de los encuentros, que es sumamente plural y que es algo que se sostiene a lo largo de los encuentros de esto. Salvo, digamos, de no permitir la entrada, obviamente, a los hombres, entre mujeres no nos discriminamos, digamos, somos muy abiertas a eso. Pero por ahí, retomando esto de la dinámica del taller, un poco cómo es la lógica, cómo funciona, tiene una coordinadora, la coordinadora lo que hace es manejar los tiempos de la palabra, quien quiera hablar tiene que anotarse como para ir a hacer que circule la palabra, tratar de que no sea siempre el mismo el que hable, que puedan hablar todas las que estén presentes. Y cada uno expone. Por cada taller hay como lineamientos sobre los cuales, como ejes para ir discutiendo. Y quizás en este de estrategias para la legalización del aborto, un poco la discusión estaba en esto que qué es lo que se está haciendo, digamos, cómo es la convocatoria para la movilización en las fechas que son más oportunas, como el momento en que se va a empezar a tratar en el Congreso, que bueno, ahora era en octubre, era fines de septiembre y patearon la fecha por las elecciones, creo que por las elecciones, para el primero de noviembre. Pero, digamos, en el taller que yo estuve este año no hubo demasiadas diferencias. A veces hay como de un lado de los sectores más de militancia partidaria política como una mayor insistencia en que la discusión se centre solamente en esto, salgamos a la calle, plan de lucha, marcha nacional, y uno lo que trata por ahí es también plantear otros ejes de análisis en relación a lo que es la legalización del aborto, que no implica solamente que el aborto sea ley, sino que el aborto, una vez que sea ley, se pueda implementar, digamos, y todos los obstáculos que van a venir una vez que esto sea ley y las dificultades para su implementación, porque se trata no solamente de un tema jurídico, sino más bien cultural, social, que va a llevar como un proceso bastante, bastante largo para que esto se pueda concretar. ¿Y cómo se da esta discusión entre diferentes posiciones? Digo, el encuentro se desarrolla durante 2 días y medio. Los primeros 2 días es encuentro mañana y tarde con las compañeras del taller para poder llegar a una conclusión. Que ¿cómo se plasman estas diferencias? En general, se trata de poner las opiniones de todas. Sí, más allá de que no estén todas de acuerdo, se ponen, si bien se da un tiempo para la discusión, intentar llegar en puntos en común. No se vota. No se vota. En los talleres bueno, no está se bueno, vota. No se vota, pero es democrática. Es posible la democracia dentro del taller también sin, digo, esta cuestión del voto necesario que... Y sí, logrando el consenso, el intercambio de las ideas, no, respetando obviamente la palabra de todas. Analia, este punto de el voto, no voto, el consenso, no consenso, es otro de los puntos claves del encuentro, ¿verdad? Sí, es sobre todo por una cuestión de que hay agrupaciones, de hecho, que quieren el voto. Agrupaciones de... que muchas veces depende de cómo va predispuesta esa agrupación. Digo, si la idea es que vos vas con tu agrupación y lo que querés es que en las conclusiones figuren lo que vos pensás y solamente pensás, hay agrupaciones que como que también ven la posibilidad del voto como algo más de poder. Sí, de poder. Sí, algo estratégico también, ¿no? Como también si la intención es ir a llevar las opiniones de uno como la opinión o las ideas de uno como la idea, también puede ser que sea una estrategia más operativa de... Sí, hay quienes discuten ahí un poco el para qué del encuentro, porque lo que plantean quienes dicen hay que salir a votar es para nosotros a partir de esta discusión de tantas mujeres, generar una presión para la ley de legalización del aborto, la verdad que si yo tengo que llevar las conclusiones donde dice que hay un montón de mujeres que no piensan así, no me sirve, entonces votemos, somos mayoría, y esto nos sirve para decir que el encuentro se manifestó a favor del aborto. Y hay una decisión de las comisiones organizadoras del encuentro que se viene sosteniendo a través del tiempo de seguir pensando que este es un encuentro de mujeres para hablar, para consensuar, para que se escuchen todas las voces y no tiene esta intencionalidad, por lo menos de manera directa, de tener incidencia en la política pública. No, lo que quería comentar es que de hecho leí, no sé, que una serie de agrupaciones de izquierda tuvieron una reunión por fuera de los talleres, justamente para unir criterios concretos con respecto a cuál va a ser el modus operandi frente al debate ahora en noviembre. Digo, justamente, no es que lo hicieron por fuera del encuentro, no, viendo que hay ciertas trabas justamente para esta cuestión resolutiva, quizá más pragmática, bueno, aprovechar el espacio de reunión, vincularse desde otro lado y después el debate en los talleres. Pero bueno, el espíritu del encuentro justamente es esta cuestión de pluralidad, de un espacio para además muchas mujeres que van al encuentro y no tienen participación política en ningún otro lado y son espacios para que por primera vez tengan voz y participación y puedan involucrarse desde otro lado y en las problemáticas de la mujer. Aparte, la importancia está de que no hay una experta, no hay nadie que sea más... El nudo de la identificación es el hecho de ser mujer. Entonces, si vos tenés un título más, o si vos estás en tu casa, sos ama de casa, o si estás todo el día en la calle, o lo que sea, sos igual a mí porque acá somos dos mujeres, punto. Me pasó el año pasado, estando en el taller de salud, que en un momento jodíamos mucho las trabajadoras de la salud, hasta que llegaron usuarios del sistema de salud, y ahí era... Nada que ver con la puerta del consultorio. Sin puerta del consultorio, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos encontramos? Y era otro espacio de encuentro diferente, propiciado por esta manera de encontrarse. ¿Querés contar un poquito del taller en el que estuviste? ¿Vos en cuál estuviste? Yo este año estuve en el de bisexualidad, que en verdad en lo que es la grilla del programa de los talleres del encuentro no figura. No. ¿Por qué? Porque este es el primer año que se hace el taller. Ah, aparte del de sexualidad, este es el de bisexualidad. Claro, exactamente. Está el de lesbianismo, sexualidad. Y bisexualidad. Y nada, que está incentivado por activistas bisexuales. Uh-huh. Con la idea esta, ¿no? De poder ¿cómo se llama? Llegar a otras mujeres que tal vez no entran ni en el de lesbianismo ni en el de sexualidad, y formaron este taller que, bueno, ahora lo que se está buscando en estos encuentros es buscar un programa para presentarlo a la Comisión Organizativa del Encuentro y poder presentarlo como taller, que también es uno de los casos de activismo lésbico, que sé que también está que en la estaba en debate, sí, porque lo habían dado de baja. Claro, y sé que está como hace 2 años sin estar dentro de lo que es el programa del encuentro. Te hago una pregunta, ahora que cuando dijiste justo, bueno, no entraba el tema de bisexualidad dentro de un taller de sexualidad. ¿Qué pasaba en esos talleres de sexualidad? ¿Eran muy acotados? ¿Se iban solo al tema hetero, no sé, o a cuestiones más de salud ligadas a la salud sexual? ¿Qué pasaba que no incorporaba? Digo, porque a mí me suena a un taller de sexualidad algo como más amplio, ¿no? Sexualidad es la sexualidad de claro, todos, bi, hetero, homo, digamos. Por eso, o sea, en verdad la contenía, pero no se hablaba desde la vivencia bisexual, como también por eso también nace el de lesbianismo. Ajá. En la sexualidad se toma y supuestamente se da por sentado la diversidad sexual y demás, pero no hay, porque tampoco compete al tema, también sexualidad tiene mucho que ver con la legislación. Claro, mucho más general era el taller. Claro. Ese taller. Y después, bueno, nace el lesbianismo, que también ya al ser otra sexualidad tampoco entraba bisexualidad, uh-huh. Y recién ahora, bueno, se está queriendo hacer este taller, que también también hay que hacer como una presión, estar... Lobby. Claro. ¿Y cómo fue? No. No, fue interesante porque hasta entonces no es lo mismo participar de talleres que se vienen dando y hace tiempo. Yo el año pasado había ido al de lesbianismo y el anteaño pasado al de sexualidad. Y no es lo mismo ahora entrar a uno que recién se está haciendo, porque los debates pasan por otro lado. Por ejemplo, primero el debate era si necesitábamos un taller de bisexualidad y a qué llamábamos bisexualidad. Y había un montón de cuestiones que estaban muy referidas, bueno, a esto de participar por primera vez de un taller que recién empieza, también te hace como te da como una experiencia del armado de un taller, digo, que también se ha vivido supuestamente con cada taller que hay ahora que hay más de 50, y todas las cosas que se tienen en cuenta, y fue muy loco, hubo mucho laburo detrás, porque es difícil comunicar a todas esas mujeres que existe el taller de sexualidad cuando no está dentro del programa. Yo me enteré también de casualidad, las chicas volantearon un montón y así lograron, éramos entre 20 y 30 mujeres, y tal vez podríamos haber sido más, que seguramente no se enteraron. Y no, se plantearon cosas muy interesantes, debates de base, y así todo hubo un gran debate en cosas como el término, cómo se denomina, por qué hacer otro, por qué no nos incluye el de sexualidad y no nos incluye el de lesbianismo. Y fue muy interesante, la verdad. Está bueno. Y está bueno esto de poder hacerlo, digo, saber que si somos muchas mujeres que nos interesa un tema y sabemos que hay otras mujeres que también les interesa, y poder organizarnos dentro del encuentro, porque, o sea, el encuentro no les cerró la puerta, porque tal vez tranquilamente podrían haber dicho, bueno, no, acá no entres, o esta aula no te va a ser cedida, o lo que fuera, como que lo deja abierto, y las mujeres podemos también ser todas, no solamente las mujeres de la comisión organizativa, las que desde abajo hagamos los talleres. Y nada, eso, hacer saber cuáles son los temas también que queremos tratar. Y al encuentro somos todas. Sí, dos cosas pensaba. De la cuestión de la comisión organizativa, que se va modificando en función, bueno, de la sede del encuentro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora, por ejemplo, para que el taller esté el año que viene? Y mi pregunta segunda era de lo que hablábamos fuera del aire, de la cuestión trans, que yo pensaba, bueno, el encuentro lo que nos une es los une como mujeres. ¿Y a quiénes? Digo, ¿qué concepción de mujeres tenemos? Digo, porque pensaba en los talleres de sexualidad, en las cuestiones de género. digo, las chicas, digo, ¿por qué dejar afuera a un gran grupo de mujeres y que tienen problemáticas que nos agrupan como colectivo también? Digo, está bueno lo de diferenciar en talleres de lesbianismo, de bisexualidad, de trans en su defecto. Digo, pero ¿por qué esta cosa también de separar y de, bueno, ver si aceptamos el taller? Me intriga esta cuestión de cómo se labura esto. Podemos pensarlo para después, próximo. Porque está Johnny que quiere poner una canción que dice que la buscó para Mariana, ah, para la negra. La busqué yo, Bueno, pero así no. Bueno, él dice que la buscó él. Yo no sé, ahora anda del otro lado y arreglátelas con él. Que se llama Fuego, así como directamente. Fuego. Vamos con Fuego de la Bomba Estéreo. Vamos a bailar acá al palo todo. Tenés derecho a ejercer tu sexualidad de manera saludable y a decidir cuándo y cuántos hijos tener según tus convicciones y posibilidades. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Hola, estás escuchando Mujeres al Derecho y al Revés por FM La Bemba. Les endujina con anga. Mujeres, cuña al derecho y al revés, FMP La Bemba. Aquí llegaron las hormigas. Sí. ¿Verdad? Mujeres al Derecho y al Revés. .blogspot.com. ¿Algo así? Sí, algo así. Para que nos escuchen. No, digo, para que nos vayamos instalando un poquito. ¿Podemos recordar la pregunta que estábamos en el hilo de la conversación en que andábamos? Que acá tiró como un montón de cosas, Nati, para que las chicas puedan responder. Yo me imagino que estuvieron pensando, ¿no? Lo que iban a responder mientras sí, estaba la canción. Reflexionando profundamente. Yo las vi como muy serias. Estuvieron tomando apuntes. Las vi serias, las vi como muy concentradas ahí en la suya. Pero bueno, pueden, si se acuerdan, contesta. Si no, Nati puede como refrescar un poco de qué venía, ¿no? Pero de todo es que yo no. No, una de las cosas que había planteado era esta cuestión de, digo, de pensaba en el término de qué pensamos como mujeres, qué nos nuclea como mujeres, y en este sentido, lo de pensar, bueno, estamos haciendo talleres de mujer y bisexualidad, mujer y lesbianismo, por ejemplo, ¿por qué mujeres trans no? Digo, si nos nuclea como mujeres, ¿qué concepto de género tenemos? Porque uno cuando ve los talleres y demás, digo, sabemos que hay una perspectiva amplia, hay un debate, y en ese sentido también, te preguntaba vos con el tema de bisexualidad, de cuál es el procedimiento para que los talleres, digo, surjan desde abajo, entre comillas, bueno, y puedan estar en el próximo encuentro. Digo, ¿qué es lo que hay que elaborar para imponer un taller? Bueno, lo que yo tengo entendido, que fue lo que nos transmitió nuestra coordinadora, que fue una de las que impulsó el taller, era que, bueno, que primero era que convoque gente, segundo, que hayan conclusiones, que noten, que den cuenta de que el taller era algo que no se hablaban pavadas, sino cuestiones que interesaban. Y nada, después es esto, ¿no? Ella encargarse como coordinadora de mandar el programa cada tanto a la comisión organizativa para que, nada, hacer como un poco de presión para que aparezca, hinchar un poco para que aparezca el taller. Después, con el tema de las mujeres trans, bueno, es un tema. De hecho, en las conclusiones, fue un tema que se tocó en mi taller, y en la conclusión lo que se puso era que todas estábamos de acuerdo con que las mujeres trans participen. En verdad no sé exactamente qué es lo que desde la comisión organizadora, cómo es el tema de la entrada. Supuestamente, si sos hombre, llegás a decir soy hombre, no puedes entrar, pero supuestamente si sos mujer, si soy mujer, nada, no hay que mostrar el documento ni nada por el estilo. Eso es lo que tengo entendido, pero bueno, no sé exactamente. Tengo entendido que en el regional del oeste, el encuentro regional que se hace en el oeste, no se permitía trans, pero que, no sé qué, como el fundamento, ¿no? Pienso, pues, esto tampoco. Que decía Nati, ¿no? Como qué concepción de mujer tenemos. No se me ocurre ahora. Yo pensaba si tiene que ver con un ala más radical, más extremista, de, no sé, el feminismo, que diga, no, mujeres, no sé. Ni siquiera tampoco se me ocurre. El propio del... Ajá. No. En algún momento sí hubo participación. En otros encuentros, digo, anteriores. Sí, tengo entendido que sí. Que en encuentros nacionales sí hay participación. No sé, depende de cada encuentro cómo se da, si la comisión organizadora, depende del lugar que sea, quienes sean las que la conformen, consensúan si pueden entrar o no, eso no siempre lo la sé. Comisión organizadora es de la región. Claro. Así que no sé exactamente. En todo lo que es talleres de sexualidad, lesbianismo y demás, la mayoría está de acuerdo con la participación de las mujeres trans. Pero también es interesante pensarlo, por qué todavía no estamos cuestionando si pueden o no participar, y esto de que no existe tampoco un taller mujer y transexualidad o travestismo. También nos dice algo de cómo se concibe a la mujer travesti desde las agrupaciones feministas. Yo no sé exactamente hasta dónde las agrupaciones feministas, el movimiento feminista, acoge a las mujeres travestis o transexuales. En general a todo el movimiento LGTB, no solo sí, travestis también. Transexuales. Tío. Nos tiró tema para próximos programas, ¿eh? Sí, sé que tienen como algunos más acercamientos, otros mucho más alejamientos, digamos, como y hay roces. Como decía Julia, como con todo el movimiento LGTB. Sí, hemos tenido algunos programas con gente del movimiento LGTB y marcan como esto, bueno, el activismo lésbico separado del feminismo, con algunas un poco más cerca, con otras un poco más lejos. Y yo no, para no indicarle todo el feminismo más radical, me parece que también habla de la diversidad y que debe haber muchas mujeres que no quieren, porque no las consideran mujeres todavía, y me parece que en esto... no es que por el hecho de ser mujeres no representamos también lo que nos sucede como sociedad, lo que nos cuesta todavía incorporar estas nociones, que tienen una vivencia de género distinta, eso yo como cada una de nosotras, y que por ahí estaría bueno que tengan su espacio, su taller, o el taller que elijan, digo, pero sí que puedan estar participando. Pero bueno, me parece que son procesos que llevan mucho tiempo. Y bueno, nos quedamos todos mudos. Estamos ahí con el tema. Tenemos otro tema como para importante que hablábamos antes fuera del aire, que tiene que ver con la marcha, ¿no? Que es con cualquiera que vos hablas que estuvo en el encuentro, te dicen, no, la marcha, ¡guau! ¿No? En cualquiera de los encuentros. No, porque, che, ¿y cómo estuvo el encuentro? No, la marcha, contar, ¿no? Un poco cuándo se da la marcha, cómo se da, qué cuál es la dinámica. ¿Qué es esto que aparece siempre, no? La marcha. La mujeres marcha. Mujeres irrumpen en la ciudad. La marcha. ¿Qué tiene, no? Que todas las que van salen como también, no sé, alucinadas. La mística de la marcha. La mística de la marcha. Y hay que vivirlo para... No me venga con esa respuesta. Hay que vivirlo. Sentirlo. No, describí un poco más. Es así, es muy místico. Yo creo... ¿Cuándo se hace? ¿En qué momento? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo es? La marcha es el domingo, o sea, un día antes de terminar el encuentro. Al final de las conclusiones, que también sea el domingo, las conclusiones terminan a las 6 de la tarde el domingo, y después de eso las mujeres se nuclean para empezar la marcha, y bueno, y ahí participan todas, y de hecho también pueden haber adhesiones de mujeres que tal vez no estaban en el encuentro, pero sí son de la ciudad o del lugar. Y bueno, lo loco de la marcha, desde mi punto de vista, es esto. Primero, te cruzas con todas las mujeres que participaron del encuentro en un ambiente muy interesante, porque no solo que las ves, sino que las ves cantando, bailando. Cada agrupación tiene su forma, ¿no?, de manifestarse en la marcha, pero esto de que hay muchos bombos, mujeres disfrazadas, haciendo intervenciones, mujeres haciendo stencils por las calles, grafiteando, y como toda una alegría dentro de la marcha. Y después, bueno, los cánticos, cómo lo interpela a esa población que está mirando, y recibís de todo. Y también tiene que ver mucho, creo que también para mí cambia mucho el lugar en que se hace. Bariloche fue muy particular, a mí me llamó mucha atención porque yo creo que hasta casi que no nos esperaban. Porque de hecho en otros lugares vos lo que ni bien entrás ves carteles, pro vida, todo tipo de carteles. Y en este lugar no había, de hecho, es más, creo que nos esperaban como turistas, porque había carteles del encuentro en todas las chocolaterías. Oh, bueno. Era como... Vinieron mujeres a comer chocolate. Claro, hacían descuento. Sí. 10% de descuento. Mirá vos. Y en otros lugares, bueno, en Paraná no fue así tan... de vengan mujeres a consumir. Las chicas prohibidas las esperaban. Claro, había otros que otro cartel. Era muy gracioso escuchar a los hombres rezando por megáfono en la puerta de la catedral. Era muy lindo en Paraná. Y después en Tucumán, que fue el anterior a Paraná, también ya, bueno, eso fue muy interesante. Y creo que también eso hace a la marcha, porque en Tucumán, por donde anduvieses, había capillas o iglesias y demás, y todas las capillas estaban preparadas para nuestro paso. Estaban, bueno, de más de decir, estaban todos los policías, no. Que en vez de cuidar, más que cuidar la marcha, estaban cuidando las iglesias. Y eso también hace a la marcha, también el tema de que pases por un lugar y haya un montón de personas, que encima la mayoría son hombres, cuidando catedrales, que en verdad nosotros, a ver, no vamos a destruirlas. Nos acercamos, creo que justamente porque están ellos, porque tal vez si no estuvieran... Una provocación, ¿no? Claro, y el hecho de que, bueno, de que todo en el transcurso de la marcha haya o no capillas, creo que también hace a que la marcha sea distinta. También te encuentra con esto de que somos todas nosotras de este lado y ellos de ese lado, y nosotras que estamos luchando por nuestros derechos y ellos que existen primero, porque digo, yo cuando fui la primera vez no podía entender de que haya gente que esté agarrada en, no sé, velando por algo que no entendía, no terminaba de entender bien qué era, porque nosotras íbamos marchando y pidiendo por nuestros derechos y ellos estaban cuidando sus iglesias y diciendo que nosotras éramos asesinas y tratándonos como locas y de hecho mirándonos porque parece que te están exorcizando. Ay, por favor. Y te tiran agua bendita y esas cosas. Creo que sí, ¿no? No, no, no. Y, no, y además la efervescencia con la que rezan, es increíble. Yo estoy haciendo las imágenes. Claro, me lo voy imaginando. Y es loco porque también esto provoca y hace a que te unas con la que está al lado tuyo y te saca toda esa fuerza. A mí me pasó que lo que me dio ganas es de seguir para adelante con toda mi fuerza, porque primero vi que había gente que estaba en contra y eso hace que de alguna forma también hagas a que le pongas más fuerza a lo que haces. Creo que también por ahí, por todas esas cosas pasa lo interesante de la marcha. Sí, además lo que decías de las iglesias, ¿no? Como es estos edificios son el icono de la institución que más ha reprimido o que ha aportado a la represión de las mujeres. Entonces también es una manera de decir, bueno, nosotras estamos acá, estuvimos acá tantos días, pasamos por acá y te mostramos que estamos acá, que estamos todas juntas, ¿no? Y estuvimos acá en un encuentro pensando, analizando, compartiendo y bueno, y hay alegría también y te lo mostramos, digamos, y pasamos por tu ciudad y está bueno, digamos, está... Sí, es muy interesante. Sí. Uh-huh. Además, digo, con esto de por ahí la reacción de la iglesia también pone en evidencia que aún y con mucha fuerza sigue siendo muy opresora de los derechos de las mujeres y sobre todo fue muy significativo en el encuentro de Tucumán. Digo, esto de que está, la ciudad está, pero está llena de iglesias, y donde en la escuela pública se da educación religiosa. Ese crucifijo ahí en el aula también, ¿no? Había una presencia, sí, del poder de la iglesia en la vida de las personas, en estructurar los valores, lo que está bien, lo que está mal. Y por eso, bueno, también en Tucumán fue como muy fuerte, que en Bariloche la verdad que no estuvo con esa presencia de la iglesia. De hecho, cuando pasamos por la catedral no estaba vallada, tenía como bastante, como un libre acceso, parecía que podíamos incluso pasar, pero bueno, había como una valla, no de hierro, pero sí de policías. Pero fue curioso, porque siempre están las vallas de hierro también. ¿Y después de la marcha hay un festival o alguna está la cuestión peña donde se terminan de nuclear las mujeres, sí, después de marchar? Y tenemos también un espacio de festejo, también como cierre final, está siempre la peña, en donde bueno se invita a grupos artistas locales. Y bueno, generalmente se hace en algún club amplio, grande, donde puedan entrar un número importante de personas. Yo quería como decir, además de eso de la marcha, que sí se pasa por la iglesia, sí tiene todas estas características, pero también tiene un valor propio en sí mismo, la fiesta, el encuentro en sí, y no sé, me dio la sensación cuando estuve de volver a creer en la capacidad organizativa y en la capacidad que tenemos las mujeres para luchar por nuestros derechos. Cuando vos ves calles y calles llenas de mujeres, yo me acuerdo que me encontré haciendo el cordón de contención de la marcha y no lo podía creer porque es un lugar absolutamente masculino, y éramos todas mujeres cuidándonos entre nosotras, la capacidad de cuidarnos, la capacidad de organizarnos, la capacidad de ocupar las calles en función de nuestros derechos, y es como que, bueno, te recarga de energía para un año más de saber que vas a estar en el lugar que te toque defendiéndolo y de saber que durante ese año no vas a estar sola porque te llevas a todas esas mujeres con vos. Me da un poco esa sensación de la mística, un poco, sí, de la marcha. Y también la visibilización, que también es un tema de que en la cuestión del debate de las mujeres, digo, el tomar la calle es, bueno, visibilizarlo 100%, porque, bueno, quizás en los talleres uno está debatiendo y demás, puertas para adentro, pero ya de salir a la calle, contar que estás acá, que estamos todas juntas y que estamos luchando por nuestros derechos, es hacer visible nuestra lucha. Nada, y digo, eso también, esta cosa de ver a todas las mujeres, digo, cuando uno lo ve en el diario y demás, es lo que también genera, bueno, listo, y despierta esta cosa de, bueno, el año que viene, vamos por más. Los medios y la marcha es otra es otro tema aparte. Sí. Bueno, para otro tema, ¿puedo preguntar qué nos quedó colgado? Sí, porque me parece que, bueno, fuimos al tema de la marcha así como rápido y... este tema que tirábamos también fuera del aire, el de las elecciones. Estamos en un año electoral, digamos, esto ha aparecido, influenció de alguna manera en el encuentro. Digo, no sé. Se miran a los ojos. Sí, en verdad. Debaten. Lo único que pude percatarme, que sí se había planificado una actividad desde... mujeres que se denominan Mujeres por Cristina, si todas me lo recuerdo. Con Cristina. Sí, una cosa así. Sí. Que aparentemente creo que al final no se hizo, pero nada, eso con aparentemente esta movilización oficialista de mujeres, sí, me pareció ahí que estuviera presente el tema de las elecciones o el tema, nada, de esto, ¿no? Del gobierno, la figura del gobierno, que es interesante. Ay, sobre todo porque Cristina es mujer. Uh-huh. Y bueno, eso sí me llamó la atención porque no había pasado ni el año pasado ni el anteaño pasado, o por lo menos no que yo me enterara. ¿Y frente a eso hubo, digamos, críticas, comentarios de organizaciones o colectivos que hayan saltado de alguna manera? Yo esa, al final no vi que haya así críticas. Que se vieran cuando estuvieran las agrupaciones juntas. Sí, dentro de los talleres adentro sí hay críticas hacia las políticas del gobierno. Uh-huh. Que, bueno, sí, esto del aborto, de que se atrase, pero nada, también es cierto, yo cuando participé del taller de sexualidad también se habló mucho de la ley de anticonceptivos y reproducción de salud sexual, y sí, nada, también se toma como un avance. También está el tema de esto, de que no se aplica, que en Tucumán no se aplica, y que hay nada, que tiene que ver, bueno, mucho con la gente que de lo que piensa. Pero en Tucumán un tema que se planteó fue si se tenía o que no implementar la ley de educación sexual cuando era una ley ya. Es elección de la provincia. Claro. No se discute. Y nada, es interesante esto, digo, como que influencia desde el Estado, del gobierno de turno, para que estas leyes se apliquen, que bueno, después de todo pasa ahora con la ley de educación sexual y el tema de anticonceptivos, y va a pasar mañana, el día que el aborto se legalice. cómo hacemos como sociedad para hacer cumplir nuestros derechos, derecho al acceso a la educación, anticonceptivos y ojalá no muy lejos el de aborto. Bueno, fuimos transitando en el programa casi sin querer todo el encuentro, echando las ideas de cada una. Y nos falta un pedacito final del encuentro, que tiene que ver con la elección de la sede del próximo año. Eso iba a preguntar, ¿de qué viene tal próximo, 27º? Bueno, le cedo la palabra a Cecilia. ¿Con ustedes, Cecilia? Bueno, nos toca en la otra punta de el país, en Misiones, Posadas. Generalmente la elección del lugar está vinculado con algún hecho más significativo que se pueda dar visibilidad mayor. Y bueno, en Misiones está muy fuerte lo que es el tema del tráfico de niñas, niños, mujeres. Así que bueno, iremos a Misiones a hacer un poco visible esta situación. También un lugar bastante conservador, o sea que Tucumán... Tal vez estaría bueno contar cómo es que se elige la sede. Uh-huh. Lindo pie que te dio. No, aplausómetro. Te dio como un pie. Hay un mito. ¿Cómo es? Habemos sede. Un mito dice que... Y humo blanco. En el cierre del encuentro, las mujeres hacen oír sus palmas de acuerdo al lugar que más convoque o que más mayor argumentación amerita que el encuentro, que el próximo encuentro se haga en ese lugar. Pero las propuestas ahí, desde las organizaciones, no sé exactamente de dónde vienen las propuestas, pero se propone, no sé si 3 o 4 provincias, y se argumenta desde las problemáticas que existen referidas a las mujeres, y bueno, se tiran esas propuestas y después, como decía acá Cecilia, dependiendo de los aplausos que obtenga la provincia, se elige muy o no. Bueno. Es cualquiera menos capital. Sí, más vale. Esa es la consigna. Sí. Y está perfecto, no tiene que ser. El primero fue acá. ¿El primero fue acá? Sí. Yo leí que fue el primero acá. Sí. En el 86. A ver, sí, 86. En la ciudad de Buenos Aires. Mirá, bien ahí. Justo estaba ahí. Sí, el año pasado estuvo también como ahí peleando Bariloche, Buenos Aires. Ah, ¿Se presenta la ciudad? Sí, es lógico que se presente. Sí. Bueno, provincia de Buenos Aires, sí, sobre también todo se puede... porque, bueno, ¿cuál es el argumento? Se pensó en relación a que una de las luchas más fuertes es por la ley del aborto y como estratégico es poder hacer presión precisamente donde está el Congreso Nacional. Bueno, pero igual tenemos muchas argumentaciones de Buenos Aires, tenemos en el conurbano la trata. La plata, pues, sí, el conurbano es otra historia que la ciudad. Y también hubo algunos en provincia de Buenos Aires, ¿no hubo uno en Mar del Plata en algún momento? Creo que sí. Diferente a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. De eso, digo. Sí, igual como que también me parece como más estratégico, digo, para llegar... de mujeres con urbano, hacerlo en capital y además, sobre todo, va a captar. Yo daría mi argumentación desde la cuestión de visibilidad. Digo, no puedes negar que hay un encuentro de mujeres de 20.000 millones de mujeres. Estás marchando en Plaza de Mayo. En capital. 30.000 mujeres estuvieron en el de Paraná, no me quiero imaginar en Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Punto neurálgico, lamentablemente. Supongo que además incluso las mujeres que no están al tanto del Encuentro Nacional de Mujeres en Buenos Aires, si estás en Plaza de Mayo y sabés que hay mujeres marchando, y seguramente en términos de visibilización y de convocatoria va a ser mucho mayor. Bueno, entonces Misiones el próximo año, más o menos para la misma fecha, fin de semana largo de octubre. Esperemos poder ir. ¿Y cuándo arrancan como las... las previas? Las previas, ¿no? La previa más regional, la organización, ¿para qué mes? En septiembre, ¿no? Un mes antes. ¿Acá en el oeste dónde fue? En el oeste, sí, se hace para septiembre el encuentro regional. Acá en el oeste. Un poco más allá, diré, digamos. En el oeste se hace para septiembre el encuentro regional. Después también hay encuentros regionales en el sur, Pero exactamente... Pero arrancan unos meses antes, digamos. Sí, la comisión organizativa del lugar uh-huh. seguramente arranca 4 o 5 meses, si no es más, antes. Arranca antes, hace consultas a comisiones organizadoras de otras provincias. Claro, uh-huh. y además por todo el tema de tener un lugar en a donde se haga, digo, ahora en Misiones. El tema del hospedaje es un punto central y en donde la comisión organizadora también trata de ayudar a aquellas agrupaciones a averiguar dónde, en qué escuelas y demás. Así que también es antes, porque de hecho las mujeres, las organizaciones que están acá, por ejemplo, en Buenos Aires, también arrancan antes para ver eso, para conseguir lugar, para tantas mujeres. ¿Cómo se tiene que juntar plata muchas también, veces? Tal hacer cual, sí. Sobre todo la plata, que festivales. Es tal vez un tema que, uh-huh. que es lo que más jode. ¿La inscripción cuánto sale? Este año fue 12 pesos. Bien. Y es también optativa. Bueno, bonito y barato. Si les interesa tener un certificado que les diga que han participado del Encuentro Nacional de Mujeres, se tienen que abonar 12 pesos. Si no. Y también hay almuerzo para el primer mediodía del sábado, que también hay que inscribirse. Claro. Y no se paga. No se abona ningún plus. Uh-huh. Ahí está. Y cualquier mujer organizada, no organizada, militante, no militante, quiera empezar a conocer sobre los encuentros de mujeres, página de internet, tenés sí. la cuerda, no, la busco yo, como quieran. Encuentro Nacional de Mujeres. Creo que eran 26 Encuentros Nacionales de Mujeres. Y cada año se va haciendo una página distinta. Claro, sí. Seguramente distinta. El próximo sea 27. Pero una de las sí. formas más rápidas de enterarse de cómo va uh-huh. es a través de internet. Sí. Google, o acercándose Google, a una... Encuentro sí. Nacional de Mujeres. Yo creo que era 26 Encuentro Nacional de Mujeres, pero... Sí, siempre es en el feriado del 12 uh-huh. de octubre y es sábado, acá domingo está, y lunes. Ahí está, www.26encuentromujeres.com.ar. Ahí está. Uh-huh. Con esta voz de Morondanga. Uh-huh. No sé, no, todavía nos despedimos, quédense un rato. ¿Vamos a un tema o vamos a directamente a la sección? Bueno, acá me apura Natalia con la mejor sección. Tenemos que hacer invitaciones así. No me subas la música, negro. Alertiva. No, vamos a ir con la mejor sección de este programa, la mejor. Y le voy a pasar el micrófono, ya. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Bueno, Mujeres te invita. Hoy, relajadas, a tiempo, en horario. Yo voy a ser breve igual. ¿Es un café? Pues me tomo un jugo, un trago, mientras en esta noche linda. Bueno, invitación, yo siempre traigo de cine, voy a empezar a traer otras cosas. Segundo ciclo de cine latinoamericano en la Facultad de Ciencias Sociales, en la UBA, en la nueva sede de Santiago del Estero, muy bonita. La temática es pueblos y lugares en el universo rural, pasado y presente, el campesinado latinoamericano en las encrucijadas de los 70. Y van a pasar pelis de distintos países, está muy bueno. Una fue ayer, una película brasilera. Y ya el 2 de noviembre a las 5 de la tarde, Los perros hambrientos, una película peruana. Y el 23 de noviembre, a ver, la quiero leer bien, Ucumau, una película boliviana, también 5 de la tarde. Y también va a haber una exhibición fotográfica. Nada, interesante, gratis, la Facultad de Sociales, pueden visitarla, está muy buena. Santiago del Estero entre Carlos Calvo y Humberto Primo. Santiago del Estero 2029, fui una sola vez. No me tocó, como sé, digo, reconozco que es un muy lindo lugar para ir, viniendo de Ramón Mejía, de una sede fatídica. Nada, disfrutarlo. Y ahora la invitación, así como la invitación, para este sábado. Para este sábado, 18 horas. Este sábado, 18 horas, 22 de octubre, sábado, otra vez, 18 horas. Vamos a proyectar el documental Ay Carigüén. En el marco de un acto de desagravio a Osvaldo Bayer por estas acciones legales que iniciaron los Martínez de Oz, va a estar acá Osvaldo, va a estar Mariano Aiello, va a estar Felipe Piña, van a hablar, vamos a escuchar también una banda, seguramente que va a venir a tocar, y bueno, la idea es acompañar, esto está organizado por la radio, por todos los que hacemos la radio, está organizado también por la mesa, la agrupación, digamos, por el ex Olimpo entero, así que vamos a estar todos acá apoyando a partir de las 6 de la tarde. No sé qué más, es importante. Acá no hay que traer sillas como los actos de Macri, ¿no? No hay que traer sillas. Acá o te quedas parado, o te sentás en el piso, o te sentás en las sillas y llegas temprano. No. Ok, entonces tengo que llegar tempranito. Llega temprano, porque yo sé que va a venir mucha gente. ¿La proyección? En concreto. Y ahí como a las 7, ponele, pero venía antes, porque vamos a estar pasando música, vamos a estar pasando los spots, que nos grabó el grande de Juan, que nos grabó ahí un par de spots, que los pasamos en el programa. Juan Bonaudi. Así que vamos a estar acá, organizándonos de a poquito, y como para cerca de las 7, un cachito antes, capaz, proyectamos el documental. Y escuchamos a los afectados. Ajá. Y seguramente les vamos a poder hacer preguntas, o sea que vamos a poder preguntarle a Bayer lo que querramos. Y en ese marco ameno vamos a pasar una buena velada el sábado. Podemos decir que es un amigo de la casa, porque ya viene. Es un amigo de la casa, cabeza, porque la bemba, ya es como... Ojo, antes del documental seguramente vamos a estar pasando como adelantos de esta entrevista que se hizo acá en el marco de, ¿no? La presentación de... O sea, sasasa. Entonces, nada, está bueno que se vengan antes y pueden escuchar, porque Bayer estuvo acá en la radio en una entrevista, así que se editó, se grabó y... Y bueno, lo vamos a pasar también. Entonces, sábado 22 de octubre a partir de las 18 horas, acá en el Ex Olimpo, Ramón Falcón. 4250. Gracias. Te salvaste. Esquina Olivera, a una cuadra de la calle Rivadavia. Trae muchos Floresta. Colectivos, así que acércate. Vos, Joanny, ¿vos tenés algo para invitar, digamos, a una obra? Por ahora, nada. Está bien. Tenés el espacio para Mujeres Te Invita, podés invitar a las mujeres. Podés invitar a lo que quieras. Yo sé que vos sos un hombre del espectáculo y bueno. ¿Las chicas tienen alguna invitación que quieren hacer? ¿Algún chivo, algún dato, una página web, algo? Aprovechemos el momento. A lo que haya... No, inviten. Primero de noviembre nos vamos a estar movilizando. No tengo la hora, pero para que estén atentas con la fecha para ahí apoyar a la ley para el aborto seguro y gratuito. Y ya que estamos viniendo del oeste, el sábado 29 hay toda una movida de la mesa que es de Maggie, que estuvo compartiendo algún programa con nosotras, de la mesa por el aborto legal del oeste. Van a estar transitando por el Sarmiento, haciendo toda una... dialogando con la gente que está viajando, bueno, comentando un poco de qué viene el tema de la ley, e instalando la mesa ya en la última estación en Moreno, cerca de las 5:30 de la tarde. Compañeras de Moreno, sí, van a estar ahí. En Morón. Repetí el día y... El sábado 29. O sea, este sábado te venís a ver a Bayer. Y el 29. Y el otro sábado... Y el otro te sábado... Te vas a pasear en el Sarmiento. Y por la línea, claro. Sí, sí, sí. Está agradable. Bueno, me acabo de acordar de algo. Vi un video sobre la marcha y escuché una canción que terminaba diciendo la lucha empieza en la cachucha y con esto me voy. Que es una fiesta, lo escuché. Vos mirá, ella lo sabía. Ella lo sabía, la escuché en un video porque estuve mirando. Te echa pelota. Y nada, y con esa frase nos vamos. Y no sé si alguno del puente quiere venir. Alguien se quiere acercar. A las chicas por haber venido. Por venir, chicas. Muchas gracias. A muchas gracias. Un placer compartir el programa. Tienen el espacio abierto cuando quieran venir. Pueden venir a charlar, a tomar mate, a debatir, lo que tengan ganas. Mirar el programa, bueno, lo buenísimo. Que quieran. A tirar alguna opinión. Muchas gracias. Entonces, bueno, acá tengo sombra. Hay un pibe detrás. Hay un pibito, ¿no? Ajá. Apa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Me alegro. ¿Vos cómo andás, Juan? ¿Tenés algo para comentar? Bien, muy bien. Sí, les cuento si quieren de qué vamos a... Dale, ¿de qué va el puente el hoy? Programa. El tema del día es los sueños. ¿Los sueños? Sí, los sueños. ¿Los sueños y las pesadillas es lo mismo? No, ¿qué haces, Javi? Para mí una pesadilla es un tipo de sueño. Ah, es una clase, digamos. Una clase. Está dividido como en categorías, digamos, de los sueños... Ponele. Los sueños que se sueñan despiertos, los sueños que se sueñan dormidos... Las pesadillas, los sueños más flasheros que otros, ¿no? Porque hay algunos que son como... Uno ve cosas todas mezcladas, ¿no? La cara de una persona... ¿Ustedes tienen...? ¿Ustedes tienen sueños? Sí, sí. ¿Ustedes tienen sueños? ¿Quién le pregunta? Sí, algunos. Bueno, ¿quieren contar alguno? De despierto, de dormido, no sé, las invitadas. No sé. Abrimos el juego un poco. Nosotros soñamos con el aborto legal, nada más. Nosotros también, ¿eh? Es algo de lo que también se va a hablar, de esas cosas con las que soñamos. Muy bueno. Así que bueno, los que se quieran quedar escuchando, Los esperamos y si no, nos vemos todos el sábado. Bien, bien ahí. Los dejamos, muchísimas gracias, los dejamos con el puente. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Cleo, Cleo, para atrás, la reina del Nilo. Un Cleo, Cleo, para atrás, la reina del twist. Las momias se aburren, ya no quieren bailar. A Julio César te ama, pero no baila el twist, no. Un Cleo, Cleo, para atrás, la reina del Nilo. Un Cleo, Cleo, para atrás, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. ¡Ah! Tu Cleopatra, ¿cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba. Tu Cleopatra, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies? Tu Cleopatra, la reina del Nilo. Tu Cleopatra, la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Oh. Creo, creo para atrás, la reina del Nilo. Creo, creo para atrás, la reina del twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. La serpiente será a tu beso final. Todo Egipto a tus pies. Creo, creo, para atrás, la reina.